9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la Biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Ray Bradbury. Somos conscientes de que nuestra sabiduría empieza donde la del autor termina y quisiéramos que nos diera respuestas cuando todo lo que puede hacer por nosotros es excitar nuestros deseos. Y esos deseos, él no puede despertarlos más que haciéndonos contemplar la suprema belleza que el último esfuerzo de su arte le ha permitido alcanzar. Pero por una singular ley, aquello que es el término de su sabiduría no se nos presenta más que como el comienzo de la nuestra, de manera que cuando ya nos han dicho todo lo que podían decirnos, surge en nosotros la sospecha de que todavía no nos han dicho nada. Marcel Proust, sobre la lectura. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal les acerca a la actualidad del mundo del libro. Hoy en nuestro espacio nos adentramos en el mundo del libro desde otro lado del triángulo. Nos sentamos a la mesa del editor. Conoceremos de primera mano la editorial Treveri, la editorial lubriqueña, su pasado, su presente, su futuro. En un sector, el sector editorial, que constituye un importante motor económico del panorama cultural español, con una aportación al PIB que representa por término medio el 38% del valor económico relativo al conjunto de las actividades culturales. Estos datos se recogen en la encuesta satélite de la cultura en España, publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Decir de este sector que, a pesar del receso que ha provocado la crisis y del actual proceso de transformación tecnológica, el sector editorial español continúa dando muestra de solidez y capacidad de adaptación, reflejando una importante actividad empresarial. Durante 2014, por ejemplo, según los datos de la agencia del ISBN, iniciaron su actividad editorial 308 empresas, alcanzando las 3.109 editoriales en activo, con casi 91.000 títulos anuales. España se mantiene, a razón de estos datos, como una de las principales potencias editoriales del mundo. Buenos días, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias. El lubriqueño Fernando Ziegler es doctor en Historia por la UNED y premio extraordinario de doctorado. Su tesis doctoral, dirigida por Javier Tusell, versa sobre la reforma agraria de la Segunda República en la provincia de Cádiz. Es profesor de Historia del aula de la UNED en Olvera, director de la editorial Treveri y autor de más de una decena de libros, entre los que destacamos La Primera República, Su silencio en nuestra voz, Cautivo de la Gestapo, La reforma agraria en espera, Después del olvido y Felipe II, La monarquía hispánica y el imperio. Fernando, tras la presentación de rigor, pasamos al núcleo central de nuestro programa. Nos preocupa queremos conocer la editorial Treveri. ¿Cómo nace la editorial y con qué objetivo, Fernando? Bueno, la editorial nació oficialmente en el año 1999 en Madrid. El origen pues responde al hecho de que yo personalmente trabajé en dos editoriales de Madrid y digamos esto me sirvió de experiencia para plantearme la posibilidad de crear una editorial propia. En aquellos tiempos yo estuve en primer lugar en la editorial Iberoamericana de Libros y Ediciones, fui uno de los cofundadores, y seguidamente estuve en la editorial Marcial Pons, Ediciones de Historia. Entonces, cuando terminó mi actividad allí, pues entonces pensé en la posibilidad de crear una editorial, y efectivamente eso se hizo en Madrid, luego la trasladamos la sede a Ubrique, y se trata de una sociedad limitada, está compuesta por dos socios, Juan Carrasco y yo, y bueno, ha tenido una actividad ininterrumpida desde 1999 hasta nuestros días. Es una editorial pequeña, modesta, bueno, y que aporta el granito de arena a esa cifra que tú has dicho del PIB nacional. 38% del PIB nacional, uh-huh. Son 91.000 títulos, que parece una auténtica barbaridad. Sí. Fernando, ¿con qué colecciones cuenta Treveri? Bueno, nosotros, la verdad es que desde el punto de vista de la vocación y la actividad profesional mía como historiador, en principio nuestra idea era enfocar esta editorial hacia la edición de libros de carácter histórico. Entonces, la mayor parte de nuestros fondos corresponden a esa temática, a la temática histórica. Pero también hemos abierto otras líneas en la editorial, y hay un apartado de literatura, otro apartado de ciencia, otro apartado de divulgación en general. Pero la mayor parte de los fondos del fondo corresponde a libros de historia. Son históricos. Uh-huh. Y dentro de este catálogo ya empieza a ser bastante importante. Uh-huh. ¿De qué título te sientes especialmente orgulloso, Fernando? Pues el director de mi tesis, Javier Tusell, decía que el libro del que se siente más orgulloso es el próximo que va a escribir. Y él era un hombre prolífico, porque tenía una media de 2-3 libros anuales. Entonces, efectivamente, me siento un poco identificado en esa idea. El libro del que me siento orgulloso es el próximo, el proyecto inmediato. Aunque bien es verdad que de cada uno de los títulos, acabo de mirar ahora en el ISBN, y nuestra editorial tiene 54 títulos con ISBN, de los cuales 7 corresponden a una edición divulgativa de libros académicos de enseñanza del español para saharauis. Uh-huh. Nosotros le aportamos el ISBN. Quitando eso, pues son casi medio centenar de libros de títulos, lo que conforma nuestro fondo. Y bueno, por eso digo que cada uno tiene algo especial. Desde el primero, que curiosamente, ahora que se habla tanto de la crisis del libro impreso, nuestra primera producción editorial fue un libro electrónico, el CD-ROM de Felipe II. Y bueno, hay libros de los que me siento muy orgulloso, el de Memoria de Manuel Gómez, el Habla de Ubrique de Bartolomé Pérez Sánchez de Bedina, La Venganza del Monfil de Leo. Habría uno que tendría que destacar especialmente, es la biografía del pedagogo de Grazalema, José Sánchez Rosa. Sí, sí, también. Que es de José Luis Gutiérrez Molina. Digamos que ese es un libro que me siento orgulloso porque rescatamos una figura importantísima dentro del movimiento social, del movimiento obrero, del movimiento pedagógico, del tránsito del siglo XIX al XX. Y es un libro muy solicitado y... Sí, con un cariño muy especial. Sí. Muy especial. Sí. Mario Molina hablaba de esto, hablaba de... del laberinto del editor. Decía que todos los proyectos en uno de sus libros, en lo peor no son los editores, decía que todos los editores se encontraban dentro de un laberinto. Uh-huh. Y que eso daba sentido a su oficio, porque el laberinto era encontrar la salida del uh-huh. del autor del libro mágico en el siguiente proyecto. Entonces, Fernando, atendiendo al nacimiento de la editorial, la editorial se sustenta en una línea. ¿O tiene mucho de azaroso? Tiene una primera línea planteada específicamente, como he dicho, referida a libros de historia, pero también hay otro componente. Se trata de editar libros de personas que tengan alguna relación, o la temática, o bien los autores, o la temática con nuestro entorno. Entonces, bien libros de historia o bien libros que tengan alguna relación con nuestro entorno. Estas son las dos líneas principales. Por otra parte, también hay libros que, como diría Buñuel, serían libros de tipo alimenticio, ¿no? Por supuesto, que no se corresponde con estas dos líneas principales, pero que hay que atenderlas también. Que deben de tener cabida también. Efectivamente. No. De hecho, perdón, tenemos nosotros en nuestra propia página tenemos un anuncio que se titula publique su manuscrito ahora con nosotros. Entonces nosotros estamos abiertos a la publicación de manuscritos de cualquier persona, aunque no se corresponda con estas dos líneas principales de actuación. Entonces estamos abiertos a la publicación de libros de cualquier persona que nos pueda llegar y nosotros podamos iniciar el proceso de edición. Una editorial de este libro. Plural. Efectivamente, tiene unas líneas marcadas principales, pero está abierta a otro tipo plural. En ese sentido, Fernando, habrá muchas personas que no conozcan el proceso que se sigue para la realización de un libro una vez que ya se cuenta con el manuscrito. ¿Nos podría explicar un poco? Sí, en nuestro caso, digamos que hay dos grandes líneas. Una, libros que son solicitados por la propia editorial, o sea, que la editorial tiene interés en que se haga esa edición. Un ejemplo es el de la recuperación de la biografía de José Sánchez Rosa, el pedagogo de Grazalema. Y otra línea es la de libros que nos llegan del exterior y nosotros lo estudiamos y lo aceptamos. Entonces, como he dicho antes, estamos abiertos a la propuesta de libros que vengan del exterior y nosotros iniciamos el proceso de edición. En este último caso, lo que ocurre es que la condición que nosotros ponemos es que el libro venga financiado, o sea, que esté garantizada la rentabilidad inicial del proceso de edición. En el otro caso, sí, nosotros no nos podemos arriesgar. Pero en el caso de propuestas externas que no hayan partido de nosotros, tiene que tener garantizada la financiación. ¿Un sistema de autoedición, Fernando? Sí, hay muchos sistemas. Sistema de autoedición, sistema de subvenciones, de patrocinios, de garantizar un número de ventas iniciales, etcétera, etcétera. Hay muchas modalidades. Fernando, ¿cómo ves el panorama editorial español con la crisis como telón de fondo? Yo me remitiría a los datos objetivos. El Observatorio del Libro de 2014 del Ministerio de Cultura es muy ilustrativo. Vamos, frente a la idea que existe de decadencia del mundo editorial, hay un dato, hay que decir que, por ejemplo, el libro impreso se ha incrementado en un 3,7% en España en 2014. Y, paradójicamente, el libro digital ha descendido. O sea, otros formatos que no son impresos han descendido un 3,3%. Y entre ellos, el libro digital ha descendido un 2% en el año. El libro impreso supone el 75% de la edición en España y el libro digital el 22%. Entonces, digamos que son datos que ponen en cuestión un poco la idea esta de decadencia. Entonces, cabe albergar un cierto optimismo en que se mantenga este sector cultural, que ya digo, es un... El libro en papel. El libro en general, en cualquier formato. Pero, curiosamente, los datos del 2014 nos indican que el libro impreso todavía tiene fuerza e incluso se está incrementando. Y el libro digital, sin embargo, que se ha mantenido en un 20%, 18%, está descendiendo. Entonces son... datos que los que hay que trabajar y estudiar el claro, porqué. La práctica lectora. Sí, yo es que creo que todavía la generación que ha nacido amando el libro impreso es una generación que está viva todavía, que es la que tiene poder adquisitivo y es la que todavía está adquiriendo libros. Entonces, yo creo que hasta que no finalice el ciclo vital de esta generación y comienza la otra generación que ya es nativa del libro digital, y de las nuevas tecnologías, entonces ya se producirá, creo yo, esa transición del libro impreso al digital, aunque, por ejemplo, la encuesta de hábitos de lectura de 2014 dice que el 70% de las personas creen que en el futuro van a convivir los dos formatos, los dos soportes. Entonces, pues, creo que va a haber una convivencia. Creo que todavía el libro impreso será superior al digital mientras dure el ciclo vital de esta generación que creció con el libro impreso. Y bueno, se producirá una transición seguramente. Fernando, ¿la librería sigue siendo un instrumento imprescindible o es inevitable rendirse al dominio de las grandes superficies? Yo abogo por la librería, pero por la librería especializada. Es decir, la librería que tiene hoy sentido es la librería que tiene fondo y que está especializada. Yo he tenido la suerte de trabajar en dos librerías en Madrid que estaban, enmarcadas en este concepto de especialización y mantenimiento de fondo. Porque, claro, los libros de la gran superficie tienen muy corto recorrido. Sí. Un libro puede estar una semana, como mucho. Sí. Entonces, eso es para el público masivo, pero para el público al que nosotros nos queremos dirigir, que es un público especializado, para mí las referencias son Iberoamericana de Libros y Ediciones, que estaba especializada en literatura hispanoamericana y estudios lingüísticos sobre el castellano, y Marcial Pons, Ediciones de Historia, especializada en libros de historia de un altísimo rigor. Entonces son, porque la librería Marcial Pons al mismo tiempo era editorial. Y Iberoamericana, al mismo tiempo que editorial, es librería. Era librería, claro. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido es el que a mí me interesa. Hombre, los libros de grandes superficies, sí, suponen un gran negocio, pero está pensado para un público masivo, que en principio no es el público al que a mí me interesa dirigirme. El nicho de mercado, ¿no? El nicho de mercado potencial de... Sí, Treveris. Por eso. Y, Fernando, siguiendo con la literatura digital, ¿la editorial se ha lanzado la edición de ebook? No, todavía no. No tenemos planteamiento de hacer este tipo de publicaciones de momento. Yo digo que hay que estudiar, porque claro, el problema es si realmente los costes van a suponer casi la misma cantidad que un libro impreso, te puedes ahorrar lo que es la impresión en papel, el papel, pero el proceso de edición, corrección, gestión de ISBN, etcétera, distribución, esos costes siguen siendo los mismos, los derechos de autor al mismo tiempo. Entonces hay que buscar cómo, porque claro, hay una idea imperante, que es que todo lo digital es gratuito. Entonces, claro, es difícil que alguien que tiene esa idea se conciencie de que un libro digital también tiene que aportar algo. Entonces, ahora mismo yo creo que el sector está reflexionando sobre eso. ¿Cómo hacer que la idea de que todo lo digital es gratuito se supere, en el sentido de que hay profesionales que están detrás de esa, todo ese proceso, desde el autor hasta el editor, el corrector, etcétera, etcétera, que tienen que tener un reconocimiento profesional? Entonces, si se trata de una actividad profesional, eso hay que reconocerlo. Y hay que remunerarlo. Hay que remunerarlo. Claro. Fernando, y en relación a las administraciones, ¿considera necesaria una política de ayuda por parte de las administraciones? ¿Cuál es vuestra experiencia? Estuve hablando hace un año con el editor de Marcial Pons, Carlos Pascual, y él decía que hoy día, si no existe, al menos a las ediciones ambiciosas, si no existe un apoyo institucional, es muy difícil que una editorial privada mantenga la posibilidad de llevar a cabo una política ambiciosa de libros, de gran envergadura. Entonces, en ese sentido, sí, creo que tendría sentido la aportación económica de las administraciones en muchas vías. Una de ellas sería la adquisición de libros para las bibliotecas públicas, para los centros docentes. Eso sería una vía indirecta de aportación económica, pero que sería, tendría una rentabilidad social, puesto que llegaría a un público amplio. Ah, sí, mucho más amplio. Fernando, ¿los bestsellers ocupan en la librería el espacio de la buena literatura? ¿Los bestsellers están acabando en general, con la buena literatura? Yo creo que sí. Ya he dicho que considero que los bestsellers tienen muy corto recorrido y que a mí personalmente lo que me interesa son librerías de fondo, que tengan su fondo editorial activo. ¿Y contra el bestseller cómo pueden defenderse las pequeñas editoriales, Fernando? Yo creo que especializándose. Yo creo que el futuro de las editoriales es que se especializan en o bien en materia o bien en algún criterio concreto que no lo tengan otras editoriales. Entonces, la especialidad, sí, para mí, es el futuro. Y sobre todo, el rigor. O sea, que sea especialidad, que se especialice, pero que lo hagan con rigor, sí, sí, y que eso tenga un valor añadido. Que la persona que vaya a acudir a una editorial sea porque eso tiene un valor añadido que no lo tiene, sí, un bestseller en general. Una oferta de valor propia. Sí, sí, exactamente. Que lo conduzca a una diferenciación. Exactamente, esa es la idea, sí, sí. Fernando, ¿con qué perspectiva y con qué objetivo estáis trabajando a corto y medio plazo? A ver, nosotros, lo que pasa es que hemos tenido un periodo ahora, en el primer semestre de este año, de técnicamente inactivo. La editorial ha estado inactiva técnicamente porque hemos estado entregado en cuerpo y alma a un proyecto de investigación de archivos enfocado hacia el patrimonio, a la divulgación del patrimonio histórico local. Entonces, ahora nuestra perspectiva es avanzar en la edición de libros. De hecho, tenemos preparado ya, para la colección de historia de Ubrique, que se inició en 2013, ya tenemos preparado el próximo tomo, que es el de un estudio sobre la historia de la marroquinería de Ubrique, pero desde el punto de vista del estudio filológico de las palabras relacionadas con el gremio. Esto lo ha escrito María García Antuña, que es filóloga. Interesante. Y ese va a ser el próximo libro para antes de final de año, junto con otro estudio sobre la logia masónica América de Ubrique en los siglos finales del XIX, principios del XX, que lo ha escrito Antonio Morales Benítez, que se va a publicar inmediatamente porque él está terminando la tesis doctoral sobre un tema similar, sobre la historia de la masonería en el campo de Gibraltar, y es de inminente lectura en cuanto lo termine. Su libro ya lo tiene preparado y será el siguiente. Y otro, por mi parte, sobre el siglo XIX en Ubrique, que será posterior a estos dos. Y por otra parte, tenemos pendiente para final de año un libro sobre memoria histórica referido a las fosas comunes del Marrufo, que se hizo una investigación arqueológica de antropología física, un estudio histórico también. Entonces, la culminación de todos estos trabajos va a ser ese libro, que tendrá una parte histórica escrita por mí, otra arqueológica de Jesús Román, un arqueólogo también de papeles de historia, y otra de antropología física del antropólogo físico Juanma Guijo. Entonces, esos son los proyectos inmediatos que tenemos. Aparte de otros que no sé si podremos hablarlo después. Fernando, como editor tradicional, ¿cuál es tu percepción del mercado del libro digital? Hemos hablado de esto, pero no lo sé, ¿no te da un poco de miedo el libro digital? No, especialmente no me da miedo. Yo creo que eso será una convivencia, primero, como he dicho, una preponderancia del libro impreso, luego una convivencia de ambos y probablemente una sustitución o una preponderancia del digital. No, al cabo de la historia ha habido cambios de formato, y lo importante es que se ha mantenido la lectura, se ha mantenido la difusión del hábito de lectura. Entonces, el formato, bueno, ya dependerá. A mí especialmente no me da miedo. digamos que tengo que reconocer que no es un formato que a mí, vamos a decir, que no soy un amante. A mí, por ejemplo, no me resulta particularmente atractivo. No, es útil, útil en algunos aspectos muy concretos. Por ejemplo, si tú te vas de viaje y necesitas una bibliografía amplia, está claro que un formato digital te permite sí, acumular un número de títulos que, pero por utilidad profesional, por utilidad académica, etcétera. Pero si hablamos del placer de la lectura, a mí todavía me gusta el libro impreso. Pero bueno, eso no significa que yo tenga miedo al avance tecnológico. Fernando, comentaba al principio que en tus inicios había, te habías vinculado con editoriales relacionadas con la historia, sí, tu campo. ¿Cómo te ha ayudado tu experiencia personal como historiador a la hora de dirigir una editorial como esta? Bueno, sí, como decía, la línea principal con la que se planteó la fundación de la editorial era dar cabida, proporcionar un canal para la difusión de libros de historia en nuestro ámbito comarcal y con autores que normalmente no encontraban otra salida en otras editoriales. Entonces, eso me ha servido para tener un criterio a la hora de editar libros de historia. En concreto, tenemos una colección bastante sólida sobre el tema de memoria histórica y también del libro monografía de historia en general. Fernando, ¿cuál es hasta el momento, esta es una pregunta muy indiscreta, sí, no contesta, ¿cuál es hasta el momento vuestro título más vendido? Hay dos, mejor dicho, tres. El más vendido fue el Habla de Ubrique, de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Sí. Sí. Un libro fantástico que ahora se está estudiando la posibilidad de reeditarlo. Otro fue la biografía de José Sánchez Rosa, La tiza, la tinta y la palabra, de José Luis Gutiérrez Molina, y otro de memoria de Manuel Ángel Gómez, que era un libro de memoria de los años 60 sobre la infancia de Manuel Gómez en Ubrique. Sí, escritor ubriqueño que vive en Granada. Sí, sí, es una lectura muy amena, muy amena. Sí, sí, muy amena bueno, y eso le permite a los lectores revivir, sobre todo a los lectores de una cierta edad, revivir ese tiempo de Ubrique en los 60 que se ha perdido. Sí, es un libro muy bonito, muy recomendable, tres. Sí. Fernando, ahora algo que cualquier lector atento puede advertir es que parece que los libros llevan una vitola previa, es decir, deben ir precedidos de algún premio, de alguna concesión. Eso acaba con la intuición de los editores que conocimos a mediados del siglo XX, como los grandes editores como Feltrinelli, Ral de Mayer. Ahora todos nos debemos a... Sí, yo creo que esto es por la dependencia del mercado. Entonces la dependencia es un negocio que tiene que ser rentable y una vía de rentabilidad es exactamente el prestigio que otorga la concesión de un premio. Pero de momento, desde el punto de vista de cómo está estructurado el mercado, me parece inevitable. Hasta cierto punto. Sí, no es que algo que yo comparta especialmente, pero me parece de momento inevitable sí, dentro, estructura dentro de la lógica del mercado. Exactamente. Pero eso, la repetición de esta fórmula convierte una librería en un espectáculo plano, ¿no? Porque parece que todos los libros deben llevar una fórmula concreta que los conduce al éxito. ¿Esa es la verdadera crisis del libro, Fernando? ¿Ha muerto la creatividad? No ha muerto desde el punto de vista de las editoriales especializadas, que es la línea que a mí me interesa. Entonces sí, efectivamente, digamos que lo hegemónico ahora es lo que tú estás diciendo, este tipo de literatura masiva, pero no es lo que a mí me interesa. Entonces me interesa la especialización, puede ser que de un sector concreto, tal vez minoritario en el conjunto, pero bueno, hay un dato interesante del observatorio del libro. Un dato interesante que dice que los libros cuya venta ha aumentado, entre ellos se encuentran los libros de ciencias sociales y humanidades, ha aumentado casi un 7%. Es decir, y curiosamente los libros de ciencia y tecnología han descendido un 11%. Es decir, que nosotros creo que estamos en una línea adecuada con los gustos del público este especializado. Los libros de texto han aumentado casi un 16%. Y libros de ciencia, curiosamente, los de creación literaria, pues también han descendido un 4%, en el último año. Sí, sí. Entonces, bueno, nuestra apuesta es ese tipo de libros, digamos, científicos, en el sentido de tienen rigor, especializado en historia, en ciencias sociales, etcétera. Por ejemplo, nosotros también hemos abierto una línea recientemente del libro científico dedicado a la ciencia de la salud. Sí. Está el libro de Antonio Rodríguez Carrión, Doctor, sí. ¿Qué puedo hacer? Y una monografía de Rodrigo Orellana sobre un tema muy específico, pero vamos, eso es para especialistas, un libro de medicina para especialistas, sí, también lo editamos el año pasado. Fernando, si el libro impreso tiene, como comentábamos, un nicho de mercado que lo componen las personas que superan los 40, 40 y tantos años, ¿quiere decir que los jóvenes solo van a leer digital o no van a leer? Creo que se impondrá la lectura digital. Yo creo que los jóvenes hoy día prácticamente casi en su totalidad utilizan, sobre todo desde el punto de vista de sus estudios académicos, etcétera, utilizan el libro digital, ¿no? Para su trabajo académico es el libro digital el que se impone. Y bueno, hay un dato también curioso que me gustaría resaltarlo. Es curioso que la mayor parte de las personas piensan que se va a mantener la convivencia entre ambos formatos, pero hay que tener en cuenta que hay un 40% de personas que no lee absolutamente nada. No lee absolutamente nada. Si eso lo unimos al porcentaje de personas que dicen que leen esporádicamente, ajá, casi la mitad de la población no lee absolutamente nada. Y creo que es una realidad que las nuevas generaciones, proporcionalmente, son menos lectoras de libros especializados que la generación nuestra. Proporcionalmente, a lo mejor numéricamente son más, pero proporcionalmente no. Entonces, lo sé por el público que entra a las librerías especializadas. El público joven, el público estudiantil, es cada vez más reacio a entrar a las librerías de libro impreso y se mantiene por esa generación que nació con el libro impreso, libro de papel. Fernando, ¿los editores seguirán siendo los guardianes del libro? Bueno, yo creo que es una figura que es imprescindible en el proceso de edición, el editor que tenga un criterio a la hora de dar a conocer una obra literaria, histórica o científica. Entonces, creo que es una figura que seguirá siendo imprescindible, pese a que se imponga el formato digital. Hay un escritor mexicano que a mí me encanta, Juan Rulfo, dijo que escribió Pedro Páramo porque quiso leer ese libro. ¿Usted encarga libros que le gustaría leer? Algunos de encargo sí, como los que he dicho, por ejemplo, de memoria, el de La tinta, la tiza y la palabra. Esos son libros que sí me gusta leer, me gustaría leer y por eso los hemos editado. Hombre, habría libros que a uno le gustaría editar, ¿no? La enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Por ejemplo, eso sería maravilloso. Bueno, ¿había algún libro que le hubiese gustado publicar y no haya podido publicar, entrando en... ¿De los existentes hoy día? De los existentes, en el mercado. A mí me habría gustado publicar El 18 Brumario de Carlos Marx. Es un libro que a mí me habría gustado ser su editor. Es un libro que me parece, como libro de historia, como libro de reflexión filosófica, como libro de análisis de la actualidad, abrumador. Entonces es un libro que sí... En todos los sentidos, el estilo también... Sí, un estilo muy personal. Sí. Entonces ese libro sería uno de ellos. Fernando, ¿qué piensas que prima más a la hora de que un libro se venda? En general. Creo que fundamentalmente el marketing, la promoción y en un tercer plano el boca a boca. Tal como está estructurado el mercado hoy día. ¿Y nos podría recomendar algunos libros, Fernando? ¿Algún libro para nuestros lectores? ¿Dos, tres títulos de los últimos que hayas leído que tengas pendientes? Por ejemplo, uno, Kumandá, drama entre salvajes, de un escritor ecuatoriano del siglo XIX. Comandar, ejemplo, drama entre salvajes. Comandar. Lo buscaremos, sí, y lo colgaremos en la página, si pondremos el autor. Sí, por ejemplo, otro libro precioso es, por ejemplo, El origen de la civilización, de Gordon Child. Ese también sería un libro muy recomendable. También, sí, esos dos, por ejemplo. Fernando, nos estamos llegando ya casi al final del programa. Es un tema muy denso, hemos pasado muy de puntillas por algunos temas que son especialmente muy interesantes, de gran autoridad. Pero aparte de eso, me gustaría que nos comentaras qué ha supuesto personalmente para ti abrir una editorial. Porque imagino que en principio sería una decisión muy compleja de tomar, venir desde Madrid, abrir aquí en Ubrique, era un auténtico desafío. Y me gustaría si nos pudiesen aclarar esto, Fernando. Bueno, pero es que ha sido desde mi más tierna juventud un objetivo. Yo siempre decía que yo quería ser editor. Entonces tuve la suerte de trabajar, bueno, he trabajado también en el mundo del periodismo, que en cierto modo tiene relación con la edición, y después en dos editoriales especializadas en Madrid, y bueno, eso me sirvió de experiencia. Entonces es una realización personal de una aspiración que he tenido de siempre. Entonces, hasta cierto punto, el editor es un idealista. El idealismo forma parte inherente de la profesión de editor. Yo creo que sí. Yo creo que hay un componente de idealismo en esta profesión si se tiene en cuenta estos criterios que yo he señalado. El de especializarte, el hacerlo con rigor, el buscar un público muy concreto, un nicho de mercado muy concreto. Y entonces sí, tiene una parte de idealismo que me parece muy sano y que me parece que hay que cultivar en el conjunto de las actividades profesionales de todas las personas. Fernando, nuestro tiempo se agota, las agujas del reloj avanzan como siempre implacables, pero aún tenemos un minuto para una última pregunta que me gustaría que nos respondieras, porque entiendo que es especialmente importante. Y sé que hay muchísimas personas que no leen, pero nosotros, un programa de fomento de la lectura, tenemos que poner en valor la lectura. Y me gustaría que nos respondieses a una pregunta que, bueno, durante mucho tiempo me ha corrido la cabeza 10.000 veces. ¿Por qué es tan importante leer, Fernando? Yo creo que el enriquecimiento personal es fundamental para afrontar todos los retos de la vida. Entonces, el enriquecimiento espiritual, personal, cultural, hay que cultivarlo, y se cultiva fundamentalmente a través de la lectura. Entonces, esa capacidad de que unas grafías impliquen una idea abstracta y eso permita el enriquecimiento interior de las personas, me parece algo revolucionario en la historia de la humanidad y que tiene vigencia todavía. Tiene vigencia en la actualidad. El propio Ray Bradbury, del que hablábamos al principio, decía que la nuestra era una cultura en tiempo tan inmensamente rico en basura como en tesoros. Él pensaba que habíamos alcanzado un estadio dentro de la civilización que nos permitía seguir avanzando y hacerlo con dignidad para aportar belleza. También otra frase suya que ha sido durante muchos años cabecera de infinidad de editoriales en Estados Unidos, ¿no? Decía que no deben quemar los libros para destruir una cultura, solo tenías que hacer que la gente no leyera. El hecho de que la gente no lea supondrá la pérdida de nuestra identidad cultural y seremos probablemente fagocitados por culturas más virulentas. Fernando, estamos llegando al final. Se quedan muchísimas cosas en el tintero, pero lo que dejamos hoy nos servirá como puente para volver a vernos en un futuro no muy lejano, porque está desde hoy, desde ya, está en la casa de Treverir. Ha sido un regalo también fantástico contar con vosotros, conocer vuestra trayectoria, muchas gracias, Fernando, hasta siempre, y bueno, si quieres... Nada, gracias a ti, enhorabuena por el planteamiento de este programa, que me parece muy interesante, y entonces espero que tenga éxito, que tenga audiencia y que se mantenga. Así que... Seguro que sí. Gracias, Fernando, hasta siempre, y a la audiencia, solo emplazarla para el próximo martes, y no lo olviden, siempre, siempre mejor con un libro.